están, amigos? Comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Nos estás escuchando en este momento por Concepto Mendoza 102.9 FM. También, por supuesto, hacemos extensivo el saludo a la gente que nos está sintonizando, escuchando vía online por radioconceptomendoza.com.ar. Vía online nos están escuchando todo el mundo. Hoy domingo, un lindo día, el domingo para hacer Por Nacer. Mucha gente nos está incitando a que hagamos el programa los días domingo. Puede ser, pero todavía tenemos que terminar este año pandémico. La cuarentena todavía sigue. Tenemos 4 meses en la cual vamos a seguir expresando nuestra cultura pesada. Están pasando cosas en Mendoza muy buenas con respecto a las bandas, con respecto a la difusión. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco de eso. Hoy día también hay Arte en Tapa por Vanessa Marengo, un Arte en Tapa que publicó sobre un disco de Raíz, que bueno, lamentablemente por temas de no venir acá a la radio justamente a trabajar, por temas obvios de la cuarentena, pero también por cosas positivas, que la radio está cambiando, que lo hemos venido nombrando todo este año, mejor dicho, todo lo que fue esta pandemia desde marzo, que justo nos agarró, que la radio Concepto está creciendo, así que bueno, también por ese tema positivo hemos estado parando un poco, hemos trabajado mucho por lo que es Instagram o la fanpage. Y bueno, aprovecho para saludar a Pájaro, a Vanessa, a Lucio, a Dayi, los chicos, los compañeros de Por Nacer, los que ejecutamos Por Nacer, así que bueno, mi saludo a todos ellos. Saludos también a los que compartieron el link hoy día, el flyer, también saludos a todos. Bueno, como decía recién, por Instagram estuvimos realizando algunas entrevistas épicas, épicas. No tan lejos estuvimos con Pablo del Castillo de Nuevo Poder, hace unos martes muy atrás de este agosto. Con Pablo teníamos, creo, pendiente la entrevista. Bueno, agarramos este medio Instagram que lo estamos trabajando muy bien. Tenemos un Instagram increíble que es Por Nacer 2020. Pueden empezar a seguirnos. Publicamos todos los días, estamos todos los días manejando contenido. Bueno, con Pablo, una hora de una entrevista muy buena, la pueden ver, está ahí disponible en nuestro Instagram TV de Por Nacer 2020. Y la verdad que increíble, increíble poder compartir con él un diálogo que hace ya 2 años que venimos nuevamente con Por Nacer trabajando acá en la radio, porque estuvimos con un parate bastante tiempo, pero bueno, Pablo de Nuevo Poder, la verdad, fue increíble. Y la nota de color que tuvimos, que hoy no vamos a hacerla, no vamos a hacer repeat, no vamos a repetirla, que fue la entrevista del profesor Aguerre José María, que es un youtuber en este momento que está tirando sus análisis filosóficos de bandas de metal, bandas de rock. Así que tuvimos también con él una charla en Instagram, que la pueden ver ahí en Instagram TV. Bastante suculenta, bastante increíble, con una persona que se puede hablar de metal, con un profesor de filosofía. Así que dentro de poco vamos a estar también compartiendo por acá, por 102.9 FM, algo de lo que charlamos con el profe. Y bueno, y comenzando el mes, empezamos publicando en nuestro canal de YouTube una entrevista a uno de los grandes comunicadores que tenemos acá en Mendoza. Grandes, me refiero, en el cual creo que le debemos muchísimo, tanto músicos como escuchas de lo que es la radio acá en Mendoza, Omar Contreras. Omar Contreras y su Arte de la Rebelión. Tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista hace bastante, que ya enseguida vamos a estar escuchando, por supuesto, algo de esa entrevista, que no tiene desperdicio, histórico totalmente acá lo que acontece el heavy metal en nuestra querida provincia de Mendoza, porque es parte de nuestra cultura, Omar Contreras, y también su hijo Jonás Contreras estuvieron ahí disponibles para poder concretar una entrevista increíble también. Así que en un ratito vamos a hacer un pequeño repaso, digo pequeño, pero va a ser bastante largo y importante, así que vamos a volver a escuchar, en este caso por la radio, pueden encontrar la entrevista completa en el canal de YouTube que tenemos, que es muy fácil, por Nacer 2020. Bueno, así que comenzamos por Nacer en este domingo 30 de agosto. Comenzamos así, de esta manera. Ya volvemos. Far and wide. Desde la ciudad de Mendoza, República Argentina, transmite Concepto 102.9. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Concepto Mendoza, 102.9 FM. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Los golpes de la vida te hacen reaccionar, te enseñan que las cosas pueden mejorar. Te sientes desahuciado, el odio invade tu ser. Es bueno darse cuenta y empiezas a crecer. A darte cuenta y entras a caer de quienes te rodean y los que quieren tu bien. Pensás perdiste el tiempo, yo te digo que no. Es bueno darse cuenta y aprender la lección. Concepto Mendoza. Escuchábamos un poco de buena música acá en Concepto 102.9 FM. Esto es Por Nacer 2020. Estamos hoy día domingo transmitiendo para todos ustedes. Nos están escuchando por conceptomendoza.radiostream.com vía online. Estamos en las redes, estamos en Instagram, estamos en la fanpage, estamos en YouTube. Nos pueden encontrar fácilmente escribiendo solamente Por Nacer 2020. Bueno, ahí escuchando a Alvear Oeste, que quizás la semana que viene, esta semana que está ahora a punto de comenzar, el día jueves más cercano, tendremos la posibilidad de compartir con algunos de los integrantes de Alvear, que nos van a traer el disco compilado de Mendoza, que bueno, ha salido hace unas semanas, lo hemos mencionado también hace unos meses, por fin salió, es un disco doble de bandas de Mendoza, así que bueno, quizás el jueves que viene tengamos la posibilidad de tenerlo acá en el programa y podamos compartir junto con ellos, ampliar un poco más de qué se trata. Bueno, y al comenzar el programa decíamos que hoy, domingo, íbamos a tener algo de lo que fue la entrevista realizada a Omar Contreras. Omar Contreras, comunicador acá de la radio en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, programa que viene manejando hace muchísimos años, que tuvo su aniversario al principio de este mes, que es El Arte de la Rebelión. Bueno, en una entrevista que se habló de todo, se habló también de antes del Arte de la Rebelión, que fue lo que fue, mejor dicho, Fuerzas Aliadas. También en la entrevista también se habla de otro programa. Omar nos da un poco de historia sobre la aparición anterior en el año 80 de otro programa acá en nuestra querida provincia de Mendoza. Pero bueno, todas esas cosas las vamos a escuchar nuevamente por acá, por radio, como tiene que ser. Así que nuestro saludo a Omar, a Jonás también, que compartieron y se acercaron acá al estudio de Concepto para poder realizar la entrevista. Vanessa Marengo y Roberto Céspedes estuvieron en las cámaras, que bueno, ese trabajo lo pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, ahora vamos a escuchar parte de lo que fue la entrevista, parte porque hay mucho, pero tenemos la posibilidad de poder escucharlo de alguien que, bueno, marcó un antes y un después, creo, ¿no?, en la cultura de metal de acá de Mendoza, la cultura metalera, del heavy metal, de la música pesada, en lo que es los medios de comunicación. Así que escuchamos. ¿Cómo fue que comienza El Arte de la Rebelión? Mirá, nace de... sin querer. Porque estábamos, o sea, yo estudié en una facultad en la Universidad Nacional de Cuyo, y por aquel entonces se necesitaba hacer un programa referido a lo que era el centro de estudiantes, que quería de alguna manera manifestar todos los contenidos que tenía el centro de estudiantes y todo lo que organizaban los chicos, y que de esa manera, en la recién naciente radio universidad, se pudiera gestar la posibilidad de que un centro estudiante tuviera un espacio y pudiera difundir sus contenidos. Entonces fuimos con esa propuesta con un compañero de centro estudiantes. Yo nada que ver, o sea, yo no estaba dentro del centro estudiantes, pero mi amigo me decía: mirá, como vos tenés experiencia en Fuerzas Aliadas, en Olivo FM, a mí me queda ideal de que vos seas el conductor de ese programa. Si nos dan bolilla, si no nos dan bolilla, bueno, nos volvemos a casa, ¿qué va a hacer? Entonces presentamos el currículum, presenté mi currículum, presentó él su currículum, lo llevamos ante el director de la radio universidad, nos lo recibió y a los pocos días nos volvió a citar y nos dijo que lamentablemente no le podía dar pie a ningún programa de centros de estudiantes. Mirá vos, esos eran los criterios y la política de esa época. No hay posibilidades para los centros de estudiantes de poder difundir los contenidos que ustedes crean. ¿Por qué? Porque si, como el nuestro era el de filosofía y letras, se iban a acoplar los de abogacía, los de odontología. Bueno, abogacía no estaba en esa época, pero odontología, medicina, ciencias políticas, artes. Entonces todos van a querer un espacio en la radio para poder difundirlo del centro estudiante, y no tenemos espacio. No nos da el espacio del tiempo que tenemos disponible para poder difundir. Entonces, lamentablemente, chicos, no va a poder ser este día. Y bueno, nos cortó y no se pudo hacer. A las pocas semanas, yo estoy en la parada del colectivo y pasa el director de la radio, que yo no lo había ni identificado. El tipo se paró y se vuelve para atrás en el auto y me abre la puerta: ¿vos sos Omar Contreras? Sí, le digo, a vos te ando buscando. Vos, en esa época no había celulares, no había manera de cómo ubicarnos para poder relacionarnos. Entonces el tipo me dice: subí ya al auto, subí. Y bueno, me dice: ¿hasta dónde vas? Hasta el centro. Dice: bueno, yo tengo que pasar por el centro, te llevo. Te cuento esto porque son cosas que me acuerdo bien de cómo fue la cuestión, ¿viste? Y ahí me dice: mira, yo estoy muy interesado en hacer un programa de rock. De rock que realmente la radio no lo tiene. Y he visto tu currículum, que vos estás todavía trabajando en FM Olivos, porque yo todavía estaba en FM Olivos en el año 94. O sea, era el año 93. Y lo seguía haciendo hasta el año 94, a Fuerzas Aliadas. Entonces me dice, ¿qué te parece si me presentás un proyectito básico de cómo poder hacer un programa de rock acá en Radio Universidad? Y bueno, y nomás me puse a laburar, ¿viste? Sí. Hacer el proyecto de cómo sería lo que yo quería formar en cuanto a las secciones diferentes, a lo que yo quería manifestar. Y se lo presenté y de una me lo aceptó. Los sábados me dio el espacio y yo el domingo seguía full con Fuerzas Aliadas. Entonces el sábado tenía media hora para poder hacer el programa. Y bueno, así arrancó el Arte de la Rebelión. ¿Qué año era, Omar? Año 1993. Bien. Mes de agosto, 7 de agosto del año 1993, fecha de San Cayetano, para los que son creyentes en la religión católica. 7 de agosto de 1993 nacía el Arte de la Rebelión en Radio Universidad Nacional de Cuyo. Bien. ¿Y qué recordás de esa época? A ver, estábamos hablando de cómo comenzó, se gestó. Pero luego, después de ahí, yo creo que estuviste todo el tiempo, estuviste en esa radio. ¿Qué pasó con Fuerzas Aliadas? Porque estabas haciendo los dos. Empezó a desaparecer y a quedarse el Arte de la Rebelión. Sí, que se desapareció porque Gonzalo Casares tiene un hermano. El hermano no quería saber nada con programas de heavy metal. Y sin embargo ya llevábamos 5 años en el aire. Entonces lo que él argumentaba es que la radio tenía que volver a hacer FM solo música. Así, ese era el eslogan. FM solo música, en Olivos. Olivos FM. Entonces que ahí tuvo una disputa con el hermano de que no quería más que hubiera programas de heavy metal. Y bueno, una disputa entre hermanos, dueños de una radio, los dos eran los dueños, uno el gerente técnico y Gonzalo Casares, gerente comercial. Concretamente me dijeron, mira, la radio va a seguir con la tendencia original, que es que sea solo música. Así que lamentablemente no vamos a poder seguir más con Fuerzas Aliadas. Y yo estaba chocho ya con el Arte de la Rebelión, estaba feliz. Feliz porque estaba en mi ámbito, estaba en el ámbito universitario, me quedaba cerca de la facultad. La verdad que lo vivía de otra manera. Entonces dije, bueno, ya se terminó una etapa, habrá que comenzar otra y continuar con esa etapa que era el Arte de la Rebelión, que ya para ese entonces, en el 94, ya estaba totalmente consolidado. En el año 94, cuando estaba el Arte de la Rebelión, ya no tenías solamente media hora, tenías un poco ya tenía más. Un poco, una hora me habían dado. Una hora, y me acuerdo patente lo que decía el director, ahí era director, no era gerente, el director de la radio universidad, que decía, si vos tenés un muy buen programa de radio, una hora te es más que suficiente para poder desenvolver todo. Si lo sabés hacer, en una hora es suficiente. Porque yo le vivía mangueando más tiempo, ¿viste? Más tiempo, quería más tiempo. No, con media hora no me alcanzaba para nada. Y con una hora me alcanzaba un poquito más, pero no era lo suficiente. Entonces quería más, quería tener más. ¿Y recordás de la radio a realizar un festival del Arte de la Rebelión? ¿Recordás ese también cómo fue que llegaste a hacer eso? Dijiste, ya tengo el programa, ahora quiero hacer el festival. Lo bueno de Radio Universidad es que me permitían hacer notas, entrevistas a los artistas nacionales que yo quisiera. Entonces empecé a hurgar, volvemos a lo mismo, no había internet, no había comunicación masiva así planetaria. Decís, ¿cómo consigo el teléfono de fulano? ¿Cómo consigo el teléfono de este músico, de este otro? Y bueno, me fui, no sé, la verdad que los medios que utilicé, no lo sé, no me acuerdo, realmente, no me acuerdo. Pero di con la difusión, sobre todo en la tapa de atrás de los discos, te salía el contacto. Exacto. Y que habías que escribir cartas manuscritas y poder enviárselas a las bandas y ver si esas bandas te respondían y ver qué contacto, si se podía hacer alguna entrevista o no. Y me acuerdo que le había hecho una entrevista, había conseguido el número del Beto Samarvide. Y el Beto Samarvide, cantante de B8, el líder de Lobos y ahora líder de la banda Primal. Bueno, él, me acuerdo que en esa época me pasó sus datos. Yo pude hacerle la entrevista por teléfono, lo llamé y hicimos la entrevista por teléfono. Y lo que él quería era venir a tocar a Mendoza. Estaba desesperado por venir a tocar a Mendoza a presentar la industria del poder. Y bueno, no tenía nadie, no tenía un pie para hacer pie en Mendoza y yo no tenía la más puta idea, no tenía idea de nada. Entonces me dijo, dice, si vos querés nosotros te ayudamos. Mes de julio, solamente habían 10 días para organizar ese evento. 10 días, y me lo tiraron así, tomá. Wow. A ver si podemos hacerlo. Y yo en 10 días lo organicé al recital. En 10 días, para colmo, hay mucha difusión en la universidad, con tantos alumnos que van a la universidad. Es un muy buen medio para difundir. En esa época difundíamos los papelitos, ¿cómo se llaman los papelitos? Panfletos. Panfletos hechos en papel, que se lo entregaba a los alumnos, se lo entregaba a todo el mundo. Lo ponían en lugares más o menos que en las diferentes facultades y que de esa manera eso se difundiera. Vacaciones de invierno, o sea, no había quien entregarle un papelito de eso porque no había clase, no había actividad. Así que peor imposible. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Y entonces fue Lobos la primer acercamiento banda de afuera de nuestro país, ¿no? Pero, o sea, entrando a Mendoza, Lobos. Era la primera vez que Lobos iba a tocar acá en Mendoza. Primera vez que vino Lobos a Mendoza. Claro, y el tema es que las cosas no estaban bien porque no se podía hacer muy buena difusión. No obstante eso, el recital se hizo a los 10 días, el 21 de julio de 1995. Lobos toca en Mendoza en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Y lo pudimos armar ahí con todo eso lo que concierne. O sea, estaría ahora explicándote cómo fue conseguir el comedor universitario, que me dieran permiso ahí, conseguir escenario para que tocaran. Cuidar el lugar, que no pasara absolutamente nada. Era un lugar muy vidriado, mucho vidrio, y que había que cuidarlo, que no rompiera nadie nada, que se mantuviera lo más intacto posible. Y así se hizo el recital de Lobos. Después viene Almafuerte. ¿Cómo pasó el Almafuerte? Ya que vos hiciste el primer paso de traer a Ricardo y compañía. Claro. Y lo de Ricardo se dio de una manera, pasaron varias cosas. Primero que con Ricardo yo tenía una amistad que se generó en 1990, el primero de diciembre de 1990, cuando Metal Azul había organizado un evento de poder traer Hermética a Mendoza. Y realmente gracias a Metal Azul pudimos conocer los mendocinos lo que era el recital de Hermética tocado acá en Mendoza, que se dio en el auditorio Gabriela Mistral. De ese toque yo me quedé, fue para colmo, fue mi primera entrevista. Yo estaba en esa época, ahí retrocedemos un poco para atrás, para el año 1990. Sí. Estaba en pleno Fuerzas Aliadas y fue mi primera entrevista. La primera entrevista, en vez de hacérsela a una banda de Mendoza, porque no estaban dadas las condiciones, la primera entrevista que yo hago es Hermética. Y Hermética completo, no a Ricardo solo, a toda la banda. y realmente el julepe que tenía era terrible. El poder entrevistar a esos monstruos que habían venido por primera vez a Mendoza, y lo hice. Me acuerdo que llevamos un grabador de un tamaño grandísimo para poder grabar en un cassette que todavía lo tengo, con la entrevista de Hermética en Mendoza. Y de ahí compartimos un asado, compartimos charlas, opiniones y cosas referidas al metal. Ricardo y yo nos hacemos amigos. A tal punto fue el tema que ellos en la noche no tenían dónde pasar la noche. No tenían dónde pernoctar. Entonces Ricardo se quedó a dormir en mi casa por una invitación que yo le hice. El Tano Romano en casa de Mauricio González. Y los dos, Claudio Connor y Tony Scotto, el batero que tenía Hermética en ese momento, pasaron la noche en el Parque General San Martín. Así te lo digo. Pasaron la noche ahí disfrutando, no sé, haciendo de todo en el Parque General San Martín. Bien, bueno, conocieron nuestro Parque San Martín. Exactamente. En esos comienzos, en esos inicios. En esos comienzos, en ese inicio, y después, bueno, los acompañamos al tren porque ellos habían venido en tren a tocar junto con la banda El Dragón. Habían venido junto con la banda El Dragón de Olaf Manjalabore. Y después se volvieron en tren, pero la banda El Dragón se quedó acá en Mendoza unos días más. Y lo acompañamos al tren, y de ahí es más que una amistad terrible, que Ricardo me puso una dirección en la casa donde él vivía, en Villa Devoto. Me invitó a ir a la casa de él cuando yo fuera para Buenos Aires. Y de ahí es más, yo empecé a tener relaciones con Ricardo, de poder visitarlo en la casa de él en Villa Devoto. Y de tal manera de que conocí a su esposa, Ana Maurín, lamentablemente fallecida, a su hija, la mayor, porque la más chiquita todavía no venía y no la conocí. Y conocí a los Giorgio, los conocí en forma completa dentro de su hogar. Claro. Hasta Ácido Argentino inclusive los conocí porque me invitaban a... Ricardo me invitaba, grababa algún demo que ellos tenían, que podían grabar como un demo primario en la sala de ensayos. Me lo pasaba a mí para que yo lo pudiera escuchar. Tenía esa gentileza. Ricardo con un corazón enorme, enorme, ¿no? Y bueno, de ahí se hizo esa amistad hasta el punto de que deciden venir a tocar a Mendoza. Y Ricardo me dice, mira, podemos ir... si vos podés organizar el show y nosotros llevaríamos tal equipamiento, tales cosas y lo único que queremos es tocar y disfrutar de Mendoza. Y bueno, les dije que sí, ya me habían animado con Lobos, ¿cómo no me iba a animar con Alma Fuerte? Y aparte pasaba otra cosa, que Ricardo en ese año 95, en el fines del 94, se había peleado con los demás miembros de Hermética. Había habido todo ese quilombo, la separación de Hermética con Malón por un lado y Ricardo Llorio con Alma Fuerte para el otro. Entonces Ricardo estaba estrenando Alma Fuerte en varios puntos del país. Sí. Entonces entre esos puntos del país eligió Mendoza. Y bueno, y ahí lo organicé yo. Con un grupo de amigos, siempre con amigos, con compañeros en ese momento que me acompañaban en el arte de la rebelión, más otros amigos fieles que yo tenía, que eran del palo, y que me ayudaban a poder armar semejante show. Así fue como lo recibimos a Ricardo allá por el año 95. E hice algo que no estaba en los planes ni de ellos ni míos tampoco, pero se me ocurrió, era... locuras que yo tenía. Yo trabajaba en el Museo de Arqueología de nuestra propia facultad. Estaba en ese tiempo en el museo. Y yo digo, ¿y si hago acá una especie de conferencia de prensa en el museo? ¿Viste? Entonces armé todas las vitrinas, todo con fotos y póster de Ricardo, de Alma Fuerte, de B8, de Hermética también, armé todo, como para que ellos se sentaran y de pronto fuera a la prensa y pudiera estar disfrutando de una serie de preguntas y respuestas e interactuar para hacer lo publiqué en el diario, también conferencia de prensa en el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras. Me acuerdo que me trajo varios problemas esto con la facultad, porque le había pedido permiso a mi directora, la que era la directora del museo, le pedí permiso para hacer esto. Me dijo que sí, no había ningún problema, pero después parece que no estaba todo aclarado y hubo problemas ahí en la facultad. No obstante eso, se hizo, pero se hizo a los Ricardo Llorio. ¿Cómo? ¿Cómo es a los Ricardo Llorio? A los Ricardo Llorio fue traerse una guitarra acústica al Tano Marcello, al cual yo conocía por primera vez, nunca en mi vida lo había visto al Tano. Al batero que se llama Claudio Cardacci. Claudio Cardacci, muy bien, Jonás. Claudio Cardacci. El flaco Cardacci. Bueno, y Claudio Cardacci se tocaba las piernas permanentemente, hacía la acústica con las piernas, ¿no? Y se pusieron a tocar. Y Ricardo a cantar. A cantar. La cuestión que de ahí salió grabado un cassette que anduvo dando vuelta por esa época de Almafuerte en el Museo de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé cómo, pero se tocaron 5 temas y los 5 se cantaron. Yo me acuerdo que el pájaro estuvo ahí presente, estaba con la bandera, me acuerdo que llevó la bandera, llevó todo para darle la bienvenida a Ricardo Llorio, un genio el pájaro realmente. Bueno, yo básicamente el primer recuerdo que tengo de la radio fue cuando, en el año 2002, si no me equivoco, empecé a presentarlos a ellos, o sea, a mi papá, Omar Contreras. Estaba mi mamá, Marcela Palma, después me acuerdo de los chicos David, Aldo y Marcelo Montivero en esa época, y me estoy olvidando de uno, Matías Teburlay. Así que me acuerdo que los presentaba a ellos, y bueno, eso es el poco recuerdo que tengo desde el principio, ¿no? ¿Cuántos años tenías en esa época? Yo tenía 5 años. 5 años. 5 años y los presentaba a ellos, así que muy buenos los recuerdos y... La verdad, por ahí me emociona un poco hablar porque fui parte del programa desde muy chico y entonces me da mucho orgullo eso. Y bueno, después otro recuerdo que tengo cuando corría el año 2007, que hacía un bloque de juegos de Play, ahí con el de PlayStation 2 en esa época. Sí. Y bueno, ahí me acuerdo una anécdota, esa sí me acuerdo patente, que fue uno de los chicos de Dead Gardens, de San Martín. Dead Gardens, sí. Y me acuerdo que nos pusimos a hablar de los juegos, bueno, como el God of War, Prince of Persia, no entremos en detalle. Los juegos de esa época que salieron para la PlayStation 2. Exactamente, sí. Y bueno, y después, en el 2016, ya empecé a hacer algunos mini especiales, que fui 2 programas nomás ese año, porque no fue un año muy largo y pude ir 2 programas, y empecé haciendo especiales de bandas. Y ya en el 2017 cambió un poco el formato del programa, y ahí sí le di con todo y empezamos a hacer especiales de bandas de nuevo, o sea, de bandas como, me acuerdo de Bathory, Therion. Sí. Bandas así, y bueno, en el 2018 en adelante, hasta este presente, he estado haciendo, contando historias de cuentos, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, lo paranormal. ¿Cómo se llama tu sección? El misterioso libro de Jonás. Bien, ese es el título de la sección en la cual hablas de relatos místicos o de cosas paranormales también, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, también el año pasado, recién, más cerca del presente, empecé a hacer lo que se llama edición musical, editor musical, empecé a editar el programa también. Así que, bueno, ese ha sido mi recorrido por el programa. Jonás, nosotros te hemos escuchado con la voz de cuando eras un niño. ¿Qué fue lo que Omar, tu papá, te acerca por primera vez o de toda esa música? Porque él... Biblioteca musical, y nos imaginamos siempre y lo sabemos todos, que tiene muchísima música. Pero ¿qué fue lo que más te atrajo de eso que él escuchaba en ese momento? ¿O elegiste algo que dijiste, esta banda me gusta? ¿Cuál es la banda que te gustaba en esa época, al principio? No, yo te digo la verdad, le agarraba los discos de juguete, entonces por ahí me los ponía a escuchar. Y bueno, así escuché, me acuerdo, Lacrimosa, el disco Steel. Sí. Y The King Diamond, House of God. Así que esos dos primeros discos. Y después me enganché mucho con lo que era Pink Floyd, como para entrar en el mundo de la música del rock. Y sí, bueno, esos son lo de House of God, The King Diamond, cuando tenía 3 años. Y Lacrimosa también. Y después lo de Pink Floyd ya fue cuando tenía 4 y ahí sí empecé a escuchar con constancia, todo un poco más seguido. Bien, y ahora que ya ha pasado mucho tiempo, porque si estás hablando de esos discos de con solo 3 años, en los 5 años que ya estaba justamente presentando en Arte de la Rebelión, ahora actualmente continúas todavía escuchando música, ¿seguís el camino de Omar, de tu papá, de seguir adquiriendo nuevas bandas, mejor dicho? Obviamente, sí, estoy escuchando mucho bandas como Mekong Delta, por ahí no son muy conocidas, pero Vampire Squad, el nuevo disco de Vader, que está muy bueno. Así que sí, bueno, y estoy escuchando últimamente una banda histórica que es Samael, así que eso estoy escuchando muchísimo, así que siempre escuchando música nueva y bueno, para distraernos y para pasar la cuarentena, ¿no? Y sí, y sí, y bueno, y entonces estabas con la sección es el libro. El misterioso libro de Jonás. Yo siempre lo llamaba el libro de Jonás, realmente. El misterioso libro de Jonás. Esas cosas que contás paranormales también son referidas acá a Mendoza, o ampliás la gama fuera de Mendoza, casos que han ocurrido en otros lugares. Claro, sí, en realidad son casos de todo el mundo, porque hemos hablado de casos de Mendoza, me acuerdo del orfanato de Rivadavia, y tenemos el libro donde sale el caso ese que se llama Mendoza Tiembla, de Martín Rumbo, así que ese va a haber mucho más historias de Mendoza este año. Estás escuchando Por Nacer 2020, en cuarentena. Omar. Bueno, escuchábamos a Jonás. Sí. En tu punto de vista de la inclusión de tu sangre, de tu hijo, ¿ha crecido en todo este proceso del arte de la rebelión? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? Sí, cuando, o sea, tenés un hijo, hablo en general, tenés un hijo, no sabes para qué lado va a salir. O sea, si de pronto le puede gustar la misma pasión que el padre o no, un hijo o una hija, ¿no? O la de la madre, puede a veces heredar ciertos gustos musicales, si hablamos estrictamente de lo musical, que puede tener que ver con lo que a uno le gusta. Puede que no, a veces que no y te quiere matar, pero bueno. Pero lo respetás porque es la libertad de él. Y siempre, por lo menos con Jonás, era a ver, es raro porque era que en la casa se respiraba heavy metal y a la misma vez le daba la libertad de decir, bueno, si querés, como también como hincha San Lorenzo, que es él también, como yo, que suponete, yo me acuerdo que dije, yo lo voy a hacer hincha San Lorenzo cuando nació, y de hecho fue así. Hijo varón, único hijo, decía yo, tiene que ser hincha de San Lorenzo, qué sé yo, esas cosas que se nos ponen a los padres, que hoy no sé si está muy bien que digamos. Pero bueno, eran las épocas que corrían y de pronto le decía, yo él iba creciendo, cuando iba creciendo tenía unos añitos más grandes, le decía, Jonás, si vos querés dejar de ser hincha de San Lorenzo y hacerte cualquier otro equipo o que no te guste más el fútbol, hacelo. Hacerlo, yo no tengo drama. Esa era la libertad. Pero bueno, él se quedó como hincha de San Lorenzo, socio de San Lorenzo de Almagro. En fin, tuvo un fanatismo total. Más bien que yo, porque él hasta fue a ver la final de la Copa Libertadores. La final de la Copa Libertadores, donde San Lorenzo gana su primer Copa Libertadores en 2014. Él fue a verla. estar ahí en la cancha, en el Pedro Videgain, y poder captar todo eso. O sea que es como que yo simplemente lo hice de San Lorenzo, nunca me imaginé que después fuera para tanto. Bueno, con la música es igual. La música es igual. Igual, porque decir, bueno, mirá, si vos el día de mañana querés escuchar otros estilos musicales, otras cosas que te gusten, que no sea el heavy metal, escuchalo tranquilamente, siempre va a haber libertad. Nunca va a haber una cara rara o decirte, no, eso no lo escuches, ni a palo. Pero evidentemente, ¿sabés qué? La calidad del heavy metal es tan importante y tan buena de lo que nosotros tenemos y que tanto nos gusta, que se ve que eso nadie que lo escucha por primera vez puede salir de eso. Nadie puede después decirle, no quiero saber más nada con el heavy metal. Y él lo escuchó, y él se empapó del heavy metal y le encantó. Y te está contando que hace con 3 años ya escuchaba King Diamond y escuchaba música que nosotros en esa época, con esa edad, ni a palo escuchábamos. Va, yo a los 10 años, yo mi caso fue escuchar Alice Cooper a los 10 años y que de ahí entré en la faceta del rock pesado, del rock duro y oscuro, sobre todo oscuro. Bien, vamos a hacer un paréntesis ahí porque vamos a recordar, está con nosotros acá nuestro querido estandarte, muy conocido por muchas personas como el estandarte por nacer, Pájaro. Pájaro recuerda muy cariñosamente y lo dice todo el tiempo, lo que más puede decirlo, es que recuerda que, bueno, tuvo accesibilidad porque vos le pasaste una grabación de un disco de Alice Cooper, Bienvenido a mi pesadilla. Welcome to mañana. Y lo recuerda muy cariñosamente él, que vos te sos... Te quedó grabado ese disco. Mira, bueno, a mí también, yo me quedó grabado ese disco y de ahí saqué la faceta de lo que era el rock duro y después la parte oscura que le imprimía Alice Cooper y me encantó. Y fue el primer disco solista de Alice. Ella había sacado varios discos anteriores con su banda, pero fue el primer disco solista y me pareció maravilloso. Y bueno, de ahí en más no pude parar más, nunca más. Y debe ser algo similar a lo que le ha pasado a Jonás escuchando quizás King Diamond cuando era muy chiquito, escuchando a Pink Floyd, que después no pudo parar más. Bien, ahora hablando ya un poco de esto, porque el arte de la rebelión no paró nunca de emitirse jamás. Y estuvo al aire acá en nuestra querida provincia de Mendoza. ¿Cómo ves el futuro? Ahora recién hablando de actualizarnos, ¿no? De que hay nuevas cosas en la tecnología. Bueno, ¿cómo ves vos el futuro de la radio, de la comunicación en este género, ¿no? Nuestro género, el heavy metal. Nosotros siempre se nos ocurren ideas nuevas, por más que por ahí de varias ideas terminemos dejando una o dos para aplicar y las otras van quedando en carpeta, ¿no? Sí. Pero siempre estamos pensando en cómo ir para adelante mejorando la propuesta de cada programa. O sea, de cada año, sobre todo, no lo encaramos por programa, sino por año. O sea, por ejemplo, para este año 2020 teníamos pensado, y tenemos pensado, porque lo tenemos, varias secciones nuevas que van a ir enriqueciendo lo que más queremos. El arte de la rebelión se caracteriza por un lado en el que difunde bandas de heavy metal. A ver, yo siempre lo he dicho en el aire, es juntarnos a las 9 de la noche los días sábados con un grupo de amigos. Y en vez de que estén en tu casa o vos estar en la casa de ellos y llevando la música para que escuchen todos, o que uno traiga música y la escuchemos todos, yo lo hago a través de un dial, que es el 96.5 MHz de Radio Universidad, ¿no es cierto? Entonces, juntarnos a escuchar muy buena música, pero también van ciertas improntas que tiene el programa incluidas, que hacen de la esencia de lo que es un perfil diferente en programas de radio. Por ahí vos me has dicho de que vos escuchás tal o cual programa de radio de Mendoza y te parecen diferentes, que cada uno tiene, digamos, su manera de hacerlo. Sí. Bueno, nuestra manera de hacerlo es así, tiene un lado oscuro que es muy importante para nosotros y que lo tratamos siempre de mantener, ya sea en las bandas que colocamos o en las secciones como el misterioso libro de Jonás, donde una serie de espíritus lo invaden a Jonás y le dicen, por ejemplo, qué temáticas tratar cada sábado en su segmento. Entonces, el misterioso libro de Jonás es un libro que tiene muchísimas páginas, pero está, si vos lo abrís, no tiene páginas, o sea, las páginas están en blanco. Todas las páginas están en blanco. Entonces, solamente él puede ver esas páginas. Entonces, él abre una página y dice, bueno, hoy vamos a tratar sobre esta temática. ¿Por qué? Porque los espíritus guardianes me han indicado de que sea el momento adecuado de que esto sea conocido por la gente. Y eso es llevado al aire de tal manera de crear un ambiente místico y así sombrío, que es parte de nuestra esencia, de cómo nosotros, por ejemplo, además de lo... Por eso te digo, lo ideal, lo principal es la esencia del heavy metal, de la música. Sí. La música es el vehículo, pero además se va abriendo a otros espectros que nosotros le damos el contenido de lo más oscuro para tratar de diferenciarlo de tal vez de otros programas que no lo hacen. Entonces, no es que nosotros no lo hacemos porque para que otros no lo hagan. Simplemente lo hacemos porque lo sentimos. Y lo sentimos que va por ese lado. Y bueno, realmente a la gente le gusta. No son muchos oyentes, tenemos muchos oyentes, pero no son tantos como quisiéramos. Pero bueno, los oyentes que lo escuchan les encanta. Omar, muchísimas gracias por la entrevista Por Nacer. Igual que Jonás, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es muy importante la inclusión cada vez de más sangre nueva, juventud y todo eso, y aparte también la sabiduría, en este caso de Omar, que bueno, tiene una memoria increíble y puede recordar datos, hasta datos con fecha, como ese primero de diciembre que comentabas. Sí, en la primera entrevista. Exacto, es algo increíble. ¿Cómo olvidarlo, aparte? ¿Cómo olvidarlo? Claro, queremos agradecerte muchísimo y bueno, gracias por esto. Y bueno, gracias a vos, a Por Nacer, a Daniel, que está acá. Gracias porque nos han recibido en la casa de ustedes, en el FM Concepto. Así que fuerza y para adelante, denle con todo, porque la radio está quedando maravillosamente bien. Así que muchísimas gracias. Y gracias sobre todo porque, bueno, han tratado de darnos un espacio para poder contar viejas historias de lo que es la radio de heavy metal mendocino y contar cosas que todavía no se conocen bien o se conocieron en una época y quedaron en el olvido. Así que más que agradecido de nosotros de estar acá con vos, Emanuel, y con todo tu equipo. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. La ciudad de Mendoza, República Argentina, transmite Concepto 102.9. Siempre dando lo mejor de mí, sangre y esfuerzo, es lo que hay aquí. Siempre dando lo mejor de mí, sangre y esfuerzo, es lo que hay aquí. A pesar de vida jamás me va a ayudar. No quiero rendirme ni mirar atrás. Difícil es el camino del hombre sin destino, que lleva las riendas de su propia existencia, llevando en mis recuerdos mis errores y mis aciertos. Voy haciendo mi camino a cada paso que he vivido. Todos los héroes están muertos, solo viven en los sueños de los que están de rodillas muertos en vida. Pero yo no me detengo, sigo adelante sin miedo, porque esta es mi vida y yo elijo cómo vivirla. Yo elijo cómo vivirla, porque esta es mi vida. Yo elijo cómo vivirla. No me importa lo que digas. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Muy bien, escuchábamos la entrevista de Omar Contreras, un poco de música también para acompañar este domingo en cuarentena todavía. Estamos acá domingo 30 transmitiendo desde 102.9 FM Concepto Mendoza. Estamos ya terminando el mes de agosto, pero han pasado muchísimas cosas acá en Mendoza con respecto a los artistas del género. El mes pasado, el sello Lucifer de Buenos Aires, que acá en Mendoza tienen sus representantes, que es Cala Sumeria y Caliope, nos compartió un compilado de los mejores recitales de las bandas del sello. Pueden buscarlo ahí rapidito, escribiendo Lucifer Records, o directamente Cala Sumeria o Caliope, van a encontrarse con el video. También con muchos artistas de otras provincias, también bueno, de Buenos Aires, obvio, de donde nace el sello. Con muchísima onda, muy bueno. Ya con esta cuarentena los días pasan y por ahí uno se confunde, pero esto ocurrió a finales de julio. A finales de julio ocurre esta salida del sello Lucifer, de los mejores momentos en vivo de las bandas del sello. Bueno, y noticias, hablando de bandas de Mendoza, por supuesto, en un ratito ya, no falta nada, vamos a estar compartiendo a Roxana que nos va a comentar de qué va The Arrival Productions, o The Arrival Producciones, que se viene ahora, que va a ser dentro ahora del mes de septiembre, ahora entrando a septiembre. Vamos a poder encontrarnos con muchísimas bandas, pero ella va a poder decirnos bien todo detalladamente, así que quédense ahí, que bueno, y realmente felicitar a Fabio y a Roxana, que la verdad que le ponen muchísimo a poder difundir en una época re difícil para poder compartirles un recital. No existen los recitales, no hay público, no hay lugares tampoco. Muy malas noticias para cuando termine esto, porque si no teníamos espacios, ahora lamentablemente ya no tenemos. Han cerrado un par de locales. Muy triste la actualidad y el futuro que vamos a vivir cuando quizás esto termine. No, yeah. Y en un ratito nada más, tenemos From the Ashes Live Sessions. From the Ashes a las 20 horas. Por Facebook de la página de From the Ashes y también por el canal de YouTube va a estar disponible va a estar disponible para que lo puedan ver, a tres bandas que están en la primera sesión de From the Ashes, que es Nova, Entre Llamas y Novik Attack. Agárrense que esto es increíble, un trabajo hecho a pulmón. Esta es la contracultura. No estamos tirando ningún bardo a ningún otro lugar, pero simplemente, como decía nuestro querido amigo Hernán Iñazú, alias Duende, baterista de Alvear Oeste y de otras bandas increíbles, cuando vino acá a la radio nos dijo: tenemos que hacer nosotros nuestra propia cultura. Y así, con Por Nacer veníamos trabajando a principios de marzo, nos agarró la cuarentena y todavía seguimos creando nuestra propia cultura. Entonces, From the Ashes representa parte de eso, en la cual por supuesto estamos incluidos, pero no me he dado el placer de poner que es de Por Nacer, ni tampoco de otro medio. Esto es de todos, así que si la gente lo quiere promocionar, sepan que es de todos, no representa a una radio, sino que representa al artista, al músico. Entonces es muy importante este movimiento, y le hemos puesto un hashtag que es Cultura Pesada Mendoza, la cual esta se va a empezar a manejar y publicitar por todos lados. También pueden escribir hashtag From the Ashes Live o Live, como quieran decirlo, English Today. Así que bueno, bienvenidos. Ahora a las 20 horas se está publicando este From the Ashes Live Session parte 1, muy contentos de este producto, muy contentos de que haya geniales artistas. Y cuando decimos que la cultura pesada tiene su espacio, es para todos. En este caso vamos con tres bandas del palo de acá, puras de Mendoza: Novik Attack, Nova y Entre Llamas. Así que ya saben, hoy domingo 20 horas, estamos ya con From the Ashes Live Session. Bueno, nuestro saludo a la gente a puño cerrado, un crossover San Juan Mendoza. Que está difícil, ¿no? Está difícil que estos chicos puedan ensayar, volver a juntarse. Así que nuestro saludo a la gente también de A Puño Cerrado, que está ahí siempre, al Tonga. Que dentro de poco vamos quizás también a hacer algo por streaming, por Instagram, algún live por ahí. Saludo a la gente de Speed Command también, que nos va a dar ahora pronto un single, por fin, después de 2 años. Y quizás un poco más. Speed Command nos va a estar presentando una nueva canción. Amigos, vamos con un poco de música. Hoy domingo estamos acá en Por Nacer 2020. Esto es 102.9 FM, la emisora que acá desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza, para todo el mundo estamos transmitiendo. Gracias por el aguante. Todos igual. Hey, hey, hey, hey, hey. From the Ashes, Live Sessions, Nova, Entre Llamas, Novik Attack, estreno domingo 30 de agosto, 20 horas. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Facebook, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La cultura pesada en Mendoza tiene su espacio. Bonus Track. Bueno, Slipknot, primer disco Slipknot. Ese disco, cuando lo escuché, dije, ¿dónde salieron estos de un manicomio? ¿Qué es esta mierda? Nada, totalmente diferente y nuevo, original a todo lo que veníamos escuchando. Cuando salió este disco me lo mostró un amigo que se había conseguido el disco original, me acuerdo, y fui a su casa ya por el año 2000. Y me dijo, mirá vieja, mirá lo que este disco que tenemos acá, es una banda nueva, no sé, mirá, escuchala. Me acuerdo que iba leyendo el librito, las letras, y decía, loco, no puedo ir tan rápido cantando, tan podrido, tan enfermo. Yo noté la enfermedad de esa banda y esa locura tan genial que tenían en ese disco, con muchísimas cosas que ni siquiera eran metal, pero ellos la transformaron en metal. Las baterías totalmente extremas, doble masa al palo, de cosas tremendas, blast beat, que en ese momento era muy novedoso meterlo en toda esa mierda, con efecto, con guitarras, con de la nueva ola del metal, ¿no? Que en ese momento cuando salió fue algo muy, muy lindo, que fue totalmente inspirador para el momento, y fue una locura muy muy grosa poder haber conocido esta banda en ese momento, ¿no? Así que por más que sea resistida en las redes por la nueva generación, bueno, Slipknot, por favor, hermano. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Momentum is doing me out. Fuck it all, fuck this world, fuck everything. Desde la ciudad de Mendoza, República Argentina, transmite Concepto 102.9. Atropello mis palabras, junto saliva y te escupo la cara. ¿De qué trata esa mentira? Sigue dominando esa obligación impuesta en tu cabeza. Pisas a los fiendes que te arrastras al rincón más vacío de tu existencia. Regue tu vicio para soltarte cuando ya no le sirves. Repetición virósica en masa, masa. Casi perpetua, premiada con algo que se evapora en un instante. ¿Aceptas estar cautivo y fiel a esta esclavitud? Jamás renuncies a ser el dueño de tu vida. Jamás renuncies a ser el dueño de tu vida. Ahogando todas tus posibilidades, conformándote con migajas, te conviertes en un suicida inconsciente. No estás consciente que tu tiempo lo regalas. Cielo y la empleo, vuelves de la vida gastada. Ya vas peleando en círculos para consumir y conformarte. ¿Aceptas estar cautivo y fiel a esta esclavitud? Jamás renuncies a ser el dueño de tu vida. Jamás renuncies a ser el dueño de tu vida. The Ashes, Live Sessions, Nova, Entre Llamas, Novik Attack. Estreno, domingo 30 de agosto, 20 horas. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La cultura pesada en Mendoza tiene su espacio. Desde Gutiérrez, Mendoza, Argentina. Para todo el mundo. Concepto Mendoza, 102.9 FM. Arte en Tapa, por Vanessa Marengo. Ahora, en Por Nacer 2020. Lleva tu mente al límite. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a analizar Arte en Tapa, la última que fue publicada en la página de Por Nacer 2020. Pueden encontrar la nota. En esta oportunidad vamos a hablar de Plan 4 y su disco Lleva tu mente al límite, disco que fue presentado en el 2017. Podemos ver la esencia de la banda, pero con toques de hard rock, thrash, punk y hasta black metal. Es bastante variadito el disco, digamos. En el concepto podemos encontrar un mensaje de autosuperación y de lo difícil que es este camino debido a la manipulación mediática en este mundo loco que vivimos. También hablan de un dios místico que viaja a través del tiempo y viene a exterminar la humanidad. Solo la humanidad podrá salvarse mediante esa superación personal, ¿no?, que tiene que hacer cada uno. Lo que podemos ver en la portada es una gran figura central, como un monstruo, que está con su boca abierta, tiene cuatro ojos, y lo que a mí me hizo es recordar mucho al dios Quetzalcóatl de la mitología mexicana. Este dios es el creador del mundo y además tiene un gemelo malvado, oscuro, llamado Tezcatlipoca. Es un dios destructor del mundo. Entonces, para mí lo que está representado en la portada es el gemelo de Quetzalcóatl. Es uno de los dioses más importantes de la mitología mexicana. Lamentablemente, este mito se hace realidad con la llegada de Hernán Cortés, que al ver su contextura, su físico, ellos piensan que es el regreso de Quetzalcóatl y es recibido con todos los honores por los mayas. Bueno, el resto es historia conocida, ¿no? Como Hernán Cortés finalmente extermina la civilización y se convierte en el destructor del mundo para ellos. O sea que podemos decir que finalmente el mito se hizo realidad. Con respecto a la tapa del disco de Plan 4, creo que está representado este dios que viene a hacer un juicio final, él o su hermano. Y hablan mucho de la superación personal, de conocer la verdad, de no dejarnos confundir por los medios de comunicación, por la política, por la economía. Y solo así podrá salvarse la humanidad, de no destruir el mundo. Bueno, y ahora les voy a leer una cita de una canción que habla justamente de esto, de cómo la humanidad podrá salvarse. Dice: solo puedes aprender y comprender que no todo es lo que ves. El encantador de serpientes clava su mirada cruel. Discursos, disfraces intentan confundirte. Emprende tu viaje sabiendo a lo que te enfrentarás. Y bueno, con respecto a este dios mítico y cruel, dice: soy el fin y hoy vengo a decidir quién vivirá y quién se irá conmigo. Soy el fin y hoy vengo a decidir. La humanidad enfrentará su juicio final. Bueno, ya saben, tienen, si quieren ver la nota, y hay fotos de la representación de Quetzalcóatl, pueden ver la nota en la página de Por Nacer 2020, en la sección de notas. Ahí están esta nota y todas las anteriores. Nos vamos con un temita de Plan 4. Espero que lo disfruten. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Hola, ¿qué tal? Primero que nada quiero agradecerte porque siempre, siempre estás acompañando a Fabio en todos sus proyectos, siempre desde el mejor lugar y con la mejor predisposición. Voy a contarte que de Arrival Producciones estamos organizando un live streaming, una serie de conciertos de bandas locales. Los días de emisión serán 19, 20, 26, 27 de septiembre a las 21 horas. Se emitirá por Facebook y YouTube en la página del canal de Arrival Producciones, grabados en las salas cúbicas. Las bandas participantes son Encarnación, Septicemia, Brutal, Calasumeria, Demencial, Saturados, Guerreros Metal Pesado, Furia, Andromalius, Demon Pie, Claraval, Bestia Interior, Grubit, Over Machine, Orbe y Delirium. La filmación de este evento está a cargo de Vanessa Merengo y Abel Bautista. La edición audiovisual a cargo de Fabio Cradachichi. La conducción de los programas está a cargo de Roxana, o sea, de yo, de mí, y de Marcos de la Mer. Quiero agradecer también en esta oportunidad a todos los auspiciantes por confiar en nuestra idea y por estar presentes en el plano concreto. Bueno, nuevamente voy a agradecerte por tener siempre esa buena predisposición para estar al tanto de cada uno de nuestros proyectos y acompañar, como dije al principio, acompañando desde el mejor lugar, que es la difusión. Así que nuevamente te agradezco y te saludo cordialmente. Amigos, bueno, gracias Roxana, gracias Fabio, la gente de Arrival Live Streaming, que este septiembre va a estar publicando dos fines de semana, van a ser sábado y domingo, van a estar compartiendo bandas locales acá de Mendoza, y esto es para todo el mundo también. Esta cuarentena creo que lo que publiques llega a todos lados, están todos quietos, están todos relajados, pero me ha encantado cómo se está moviendo Mendoza. Mendoza tiene muy buenas bandas y necesita el apoyo de todo el mundo. Así que, gracias Roxana, muy bien explicado también. Saludos también a Marcos, que también junto con ella van a ser los encargados de este de Arrival Live Streaming. Bueno, y bueno, ¿qué pasó también? Escuchamos Arte en Tapa por Vanessa Marengo. Bueno, ahora este jueves 3, estamos todos y hacemos un Por Nacer así, bien suculento, en el cual por supuesto vamos a tener Arte en Tapa, vamos a tener a Daniel Montenegro con sus anécdotas también, ahí un grande percusor en todo esto acá de donde estamos sentados, que es Por Nacer. Agradecido siempre a todos los amigos que se acercan. Bueno, tuvimos Arte en Tapa, tuvimos a Omar Contreras con partes, fragmentos de la entrevista, pero bastante interesante lo que comenta. Tuvimos a Jonás Contreras también en la entrevista. Tuvimos música, contentos de que estén ahí y nosotros estamos haciéndole compañía hoy día domingo 30 de agosto. Así que bueno, sepan, el próximo jueves estamos desde las 19 horas hasta las 22 por acá, por 102.9 FM Radio Concepto Mendoza. Así que gracias a todos, gracias a Rolando Castillo, que bueno, cumplió años en la semana. Un capo, un grande, nos abrió la puerta hace bastante tiempo cuando vino Rolly Testini, con Daniel Montenegro acá a la radio para poder hacer este programa que se llama Por Nacer. Así que agradecidos a Rolando Castillo y a su familia, por supuesto, que nos da la posibilidad de poder estar acá, de continuar realizando un programa de heavy metal. Un programa de heavy metal en un estilo muy siempre discriminado, que ahora en este momento creo que estamos más fuerte que nunca, creando nuestra propia cultura. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Saludos a todos los amigos, a los de siempre, a los que, bueno, no vemos hace mucho por la cuarentena. Saludos a todos. Y nos estamos escuchando el jueves que viene. Jueves 3, ya saben, estamos con Por Nacer. Desde las 19 hasta las 22, Por Nacer por 102.9 FM, sintonizanos. Hoy domingo, programa especial, programa clásico. Y recuerden, ahora, dentro de una horita, está From the Ashes Live Session. Escriban en From the Ashes en cualquier buscador de sus redes y disfruten. También porque eso es parte de nuestra cultura acá en Mendoza. La cultura pesada. Así que, gente, sigue el camino. Nos escuchamos. Gracias.